vacías sin el calor de tus besos. Si tú dices quererme, si tú dices amarme, ¿por qué entonces tus ojos ya no quieren mirar?